Apaga PlayStation, tírate a la cama y escúchanos. No te hagas bolas. Hola gente, ¿cómo están todos? Están en la universidad, nosotros también. Y bueno, hoy día el tema que le vamos a presentar es sobre la razón por la que estoy ahorita con un conductor nuevo, que no soy ni Nao ni Sara. No. El tema de hoy es trabajos de fin de ciclo, mejor dicho, fin de ciclo. Hola, soy el Cachi, de otro programa por ahí también, de por la otra vez, .blogspot.com. De pelotudo, en pelotudo. Por culpa de... no diré el nombre, pero comienza con T. ¡Diego Torres! Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? Fin de ciclo. No te hagas bolas, estás en fin de ciclo, relax, compadre. Y güey, es que realmente es como, no sé, un patrón en todos los universitarios de hacerse demasiadas bolas con los exámenes, con el profe que te quiere jalar, con Towers que nos pone otros locutores, otros productores, otros conductores, y toda esa onda. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hacemos bolas? ¿Qué sucede con esa gente? Vamos como, bueno, son 2 semanas de estrés, Todo el mundo se queda calvo porque saca los... las uñas ya están... ya desaparecen, ¿eh? Tío, las ojeras. Las flacas tienen que gastarse como 3 pomos de base a la semana, brother. Está estadísticamente probado que en estas 2 semanas hay la mayoría de rompimientos en parejas también. Y sí. Todo el mundo se estresa, Dios mío, ¿por qué? También por culpa de los profes. Incluso creo que hay varios a los que los botan de su casa y toda la cuestión. O está la típica presión por parte del viejo también. Hay gente que aprueba su curso por su viejo, porque si no su viejo lo saca a la universidad, su viejo no le da el regalo de Navidad, no sé. Claro, claro. La gente no quiere estudiar porque quiere estudiar porque quiere zafarse de esta universidad, zafarse de esta responsabilidad. O también, tío, está el vaguito que quiere jalar de ciclo porque su flaca está en el ciclo anterior. Claro, el claro. El pisadazo. Claro, claro, ¿no? Como tú, ¿verdad? ¿What? Claro, por eso estamos acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com, porque a quien no te hagas bolas, te vamos a dar un buen mensaje para que no te hagas bolas. No te hagas bolas. Y bueno, si también quieres rajar de fin de ciclo y de tus profesores, puedes escribirnos a notehagas-bolas@hotmail.com. Pero seguimos con el tema. Cachi, ¿cómo pasas tú tu fin de ciclo? Bueno, yo soy de los vagos que espero que todo caiga del suelo y apruebe de milagro. Eso es verdad. Ah, ¿no? De milagro. De milagro. O porque le das al profe de chupar, ¿cómo es? Bueno, digamos, ¿no? Que tengo que estar bien cargado este fin de mes, porque tengo que darle su... ¿Sí o no, Tower? ¿Cómo está? De acá nos vamos, ¿ah? A San Marcos. Ese. Y no publicidad al otro lado. Brother, ¿alguna vez le has dado una coima a un profe? No, Nica, es broma, nada más. Full este empeño, estudio, estrés. Por eso estoy quedándome calvo, me checa. Ah, brother. No, yo pensé que era la familia, pero bueno. Mi mamá no me quiere. Y bueno, fuera de fin de ciclo, fuera de las trasnochadas y toda la onda, también está la cosa de las juergas. O sea, justo este fin de semana es el cumple de una flaca de tu salón y no puedes ir porque tienes que estudiar. Pobrecita, ¿no? Nadie va a ir a su cumpleaños. Nadie. Solamente su enamorado. Ni su enamorado eso es, ¿ah? Que porque... le echo la fiesta. Pero eso que tiene es, que irse a medianoche porque tiene que seguir chambeando. Te dejo la fiesta hecha, man. Ese es mi regalo de cumpleaños. Ya, dejamos de ser crueles, Y seguimos con el tema, brother. Fin de ciclo, ¿qué nos hace pensar fin de ciclo? Fuera de los exámenes, la trasnochada por trabajos y las juergas. Las vacas que se vienen después. Puta, qué rico, cara. No, y también las universidades que ya salieron de vacaciones y tú que sigues rajándote estudiando, brother. Pobrecito la nacional, mujer. Es que... la Nacional tiene clases en Navidad, brother. Sí, man. Ahorita acaban de empezar el ciclo y nosotros vamos a salir bien rico de vacaciones, ¿ah? O sea, mientras nosotros estamos vacacionando bien bacán, ellos recién están poniéndose las pilas para estudiar el ciclo. Imagínate. Oye, los brothers celebran la medianoche del 1 de enero en salón de clases, tío. No mejoró, no mejoró. Se hacen intercambio de regalo, ¿eh? ¿No? ¡Qué basura! No, pues. Ay, ay, ay. Bueno, no te hagas bolas, pues, no te hagas bolas. Por eso, este es el lindo mensaje del programa, por eso gracias por invitarme. Y sí, es que obligadamente. Acá no nos vamos a hacer bolas, ni con los trabajos, ni con los exámenes, ni con los profesores. En el próximo bloque les vamos a enseñar quiénes son los profesores de los que tenemos que cuidarnos el fin de ciclo y cómo copiarte en los exámenes. Claro. Un buen consejo para ustedes, para que la pasen chévere. Y bueno, ahora vamos con una canción que nos hace bolas, que es la guitarra. ¡Corte! ¡No te hagas bolas, mierda! Tuve un problema de difícil solución. En una época difícil de mi vida estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort, y todo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! Por la otra oreja.blogspot.com. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Locuta. Quiero pegar la... Está bueno, te amo. Quiero estar en mi jato todo el día y que el profesor me deje de mirar. No, sí, a muchos nos mira el profe, ¿no? Hizo que a los dos. Nos mira con una cara de inquisidor. No sé si es del otro lado o no sé qué onda, brother. No sé, porque si nos mira a los dos puede ser doble filo. Pero bueno, son partes de fin de ciclo. Sí, fe. Nada, un saludito de cumpleaños a Angelita Mariña, que está ahí haciendo controllers. ¡Feliz cumpleaños! Los 30 que te alumbran. Espero que sigas adelante. Y bueno, justo hoy día también va a celebrar su cumpleaños, va a haber chicharrón de pollo, va a haber chela, van a haber piqueos y va a haber una tortita que ahorita me va a invitar, pero en fin. ¡Claro! ¡Lo máximo! Pero seguimos con el tema. ¡El fin de ciclo! ¡Clo, clo! Uf, ya me deprimí, en fin, no. Yo no quiero locutar, tío, no quiero, en fin. Piensa en las vacaciones, Emily, piensa en las vacaciones. Bien rica la vas a pasar las vacaciones. Sí, es para relajar, sí. Para rascarte la pancita, otras partes del cuerpo también. Buenísimo. Y bueno, vamos con los tipos de profesores para fin de ciclo. Claro, a ver, díctame, a ver, tú. ¿Cuál es? Está el intelectual, o mejor dicho, el pseudointelectual. ¿Cómo es eso? El tío que antes del examen de fin de ciclo te comienza a meter un floro, pero un floro de filosófico, metafórico, metafísico, cuya premisa se sostiene en confunde y vencerás. O sea, jalas a todos. ¿Ah? Sí, bueno, a ver, otra. Me gusta. Están los pros, que son los que nosotros odiamos, los que nos hacen sudar y sudar y sudar y rajarnos el orto para dar el examen, para que al final venga justo lo que no hemos estudiado. Es desgraciado, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Todo lo que hemos estudiado durante el ciclo no es. Está en el libro que está en la biblioteca de la UCB, que no puedes entrar porque ustedes son de los penes. Luego está el perro por excelencia, ese lo conocemos todos. ¿Quieres pasar su curso? Bueno, le invitas una chela. A San Marcos nomás. Para ese se le recomienda tener más o menos en la billetera unas 50 lucas y las... Luego están los comunistas. Estos son los que tienen toda la libreta de notas en rojo. Puro jalado, brother. Estos le gustan jalar en mancha. Jalar, ¿ah?, en mancha. Por docena, más barato. Luego está el inexperto. El brother que a todas las clases llega con un cuaderno y te dicta toda la clase que sale de ese cuaderno o de ese libro. Y al final, como no tienes ni ese cuaderno ni ese libro, jalas el examen. Y le preguntas si está... No, el profe no sabe. Espera, voy a chequearlo mi libro. Está también los mafiosos. ¿Cómo son los mafiosos? Son esa gente que está a favor de los discos piratas, de la huelga, de... no sé... En contra del gobierno. Todo lo que venga al gobierno están en contra. Quieren truncar el gobierno. Así que para pasar su examen tú tienes que mandarle una cadena que putea al gobierno y simplemente la haces, brother. Claro, tienes que ponerte siempre tu boinita de rojo y alzando el puño. ¡Ea, eso! Luego está el ogro amargado. ¿Cómo es eso? Creo que de esos ya tenemos demasiado. Son los típicos profesores que llegan, fruncen el ceño, te tratan recontra mal. ¿Por qué? Porque sacan todas sus frustraciones internas en contra de sus alumnos. Claro, ahí está, ahí se señala. No, tú eres bueno, compadre, tú eres bueno. Hay unos que sí vienen así con toda la herda encima y se desfogan con uno, ¿no? Así no debe ser, ¿no? Claro, y no te da ganas de estudiar, bro. Son malos profesionales. Luego tenemos a los profesores que más nos gustan. ¿Cuáles son? El papacito. O la mamacita. Y la mamacita. Ahí está Tower. ¡Ea! Qué rico eres, ¿eh? Ahí está. Rico. Chicos, no se declaren su amor ahorita, porfa. Seguimos con esto. Bueno. No, los orgullosos. Luego están los orgullosos, como dijo este brother. El brother Cachi. El que tú das el examen, todo tu promedio sale 11.4. Ponte que apruebas con 12, ¿eh? 11.4. Profe, solo es una décima. Súbame 0.1, por favor. No. Y encima se equivocó en sumar y el desgraciado no te sube. ¡Qué zura! Y encima te jala y no da susti. Sí. Estás fregado, bro. Fregado por todos los costados. La buena persona. Luego, este es el que nos cae bien. Es el profe que tiene la convicción de maestro. O al menos que es un poco tontito y que te aprueba de todos modos. El que, claro, el que te ve copiando pero piensa que, no sé. No, piensa que estás hablando con tu compañero, debatiendo, qué sé yo. Está debatiendo en pleno examen. Es el que deja debatir, es el que genera debate, hombre. Claro, claro. Pero buena gente, bacán esos profesores. Además que también le dices, profe, no, usted nunca dejó nada. No. No hay examen, profesor. Usted dijo que no había examen y que nos iba a exonerar a todos. ¿Serio? Y el tío, ¿serio? Te hace caso. Ya, pues, exonerados estamos. Luego están los peores. Está el multitarea. A mí me gusta lo multitarea. No, ahí me hacen venir a la universidad por las puras. A mí me gusta porque vengo a la universidad, como mi vieja piensa que estoy en la universidad, me pongo a bobear con mis patas. No, está mal. Expliquemos cuál es el multitarea mejor para no confundir a la gente. Clarines. El multitarea es el profesor que nunca llega a clase porque siempre para ocupado en otras cosas. El que está de viaje, el que dice estoy en una conferencia, el que te... Pero eso bacán, ¿saben por qué? Porque para el examen final siempre te dicen mande el trabajo por correo. Bacán, y sí, ¿no? Y bajado de Wikipedia, pero luego está el ignorante. Así como Tumbes. ¿O qué? Tower. Así como nuestro profe. Y bueno, el ignorante es el profesor que no sabemos de dónde sacó su título. Posiblemente lo compró en MercadoLibre.com. ¿Y qué nos enseña? Lo sacó de Albarracín. Tacora Shopping Center. Y bueno, chicos. Ahora vamos a hablar cómo copiar un examen. Pero mejor primero nos vamos con una canción. ¿No? No te hagas bola, fe flaca. ¿Qué fecha esta? No, es que primero tenemos que hablar de la canción. Pues. Ah, ¿qué canción es? La verdad es que no lo sé porque mi productor no me lo ha dicho. Ay, no, ay, es ay. Que así es fin de ciclo, ¿te das cuenta? Es fin de ciclo, no te haces bola, simplemente dejas que las cosas pasen. Sabemos que Towers ya nos va a jalar, así que ya qué más da. No me digas que sí. Hablemos de los tips para hacer una buena copia. Bueno, los tips para hacer una buena copia, primero es que hay sus técnicas. Está por encima del hombro. ¿Cómo es eso? O sea, tío, tú te vuelves una jirafa. Estiras tanto el cuello que llegas al foco, brother. ¿Para qué? Para ver el examen de tu brother. Claro, ¿no? Hay gente que es experto, hacen tecnología con el espejito, así, ¿no? Espectacular. Luego está rayando el lapicero. Raya, a ver, ¿cómo es eso? Pues simple, escribes datos básicos, tiene que ser bastante sintetizado en tu lapicero, pero con lápiz para que no se note. ¡Claro! Y luego lo chequeas y lo hiciste. Espectacular, la técnica del lapicero avanzada. Este es beta 2.0. Esta es mucho más compleja. Yes. Es como un iPod 3G. En este caso, lo que tú haces es envolver tu lapicero en una ficha. ¡Ah! Pero sin que el profe se dé cuenta. ¿Cómo lo haces? Lo pones alrededor de la tinta del lapicero y... ¿Qué tal esa tecnología súper avanzada? Casi alienígena. Espectacular. Y clásico trozo de papel. Esa que no la he hecho. Apuntas todo en un trozo de papel y ya está. El trozo de papel lo puedes esconder en tu escote, en el caso de nosotros las placas. Bajo la falda, en el caso de nosotros las faldas, las placas. En la media, en el caso de los brothers. El calzoncillo también, si es que se requiere. Y por último, tenemos el caso de la combinación de técnica. ¿Cuál es esa? Pues simple, sacas la ficha de papel, se la pasas a un brother, el brother se la pasa por SMS, por mensaje de texto, a otro brother. Y por último, un cuarto brother estira el cuello y ve por encima del hombro. ¡Su madre! ¡Esto es una mafia! ¡Dios mío! Es todo un equipo, brother. Es todo un equipo. Debemos estudiar una carrera para la copiadera. Pero bueno, estamos en www.porlootrooreja.blogspot.com. Y ahora, como estamos de relajados, estamos cansados de decir los tips y nos vamos a una canción de Black Eyed Peas. ¡Yes! ¡Ah! ¡Ocho! It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel. Profe, no sabe lo que me pasó. Le juro que yo tenía mi trabajo listo. Es más, ya lo había hecho todo sola. No dormí toda la noche. Pero mi USB tenía virus y se perdieron mis archivos. Te puedes ahorrar las excusas. Estás jalada. Pero, profe, profe. Es fin de ciclo. No te hagas bolas. Dulcería Doña Carmen, los mejores precios para los postres más tradicionales en Trujillo, San Martín. 822, desde 1925, tradición trujillana. Pa' chuparse los dedos. ¡No te hagas bola, mierda! ¡No te hagas bola, mierda! En fin, seguimos con los 100. Saludos para Mimi. Saludos para Mimi. Y bueno, si se preguntan quién es Mimi, por favor consúltenlo en notehagas-bolas@hotmail.com. O nos escuchan y se lo decimos en el próximo programa en... No te hagas bolas en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Porque te damos por la otra oreja.blogspot.com. Dame más. Por la otra oreja. Bueno. Lo dijimos al mismo tiempo. Me caes bien, brother. Ahora le tenemos algo que les va a ayudar realmente. Saben que chicos en sus exámenes con los profesores y con los trabajos. Creo que es fundamental hacer este tipo de oración, de rezo, esperar una bendición y un milagro en esta época tan trágica y tan difícil para nosotros los universitarios. Y creo que vamos a comenzar a hacer una oración para el examen. Y por favor, todos una mano al pecho y la otra en otra parte. Y ¿qué? Vamos a hacer la oración para el examen. Bueno, comienza, Cachi. Cógense de las manos, queridos alumnos, y hablemos. Examen nuestro que estás en la clase. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, tanto en las preguntas como en la nota. Danos hoy el parcial de cada semestre. Y perdona nuestras copiadas, como también nosotros perdonamos a los que nos copian. No dejes que nos pille el profesor y líbranos de la recuperación. Amén. Amén. Del nombre ahora del Padre, vemos del Hijo, una Espíritu. Luz. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo el nombre del Padre? El nombre del examen, de la copiadera y no del susti. Bueno, buena, ¿no? Yo creo que ahora veo una luz. Salió muy porno la voz, creo, ¿no? Sí. Una luz. Claro, ahora vemos una luz al fondo del camino. Sí, es roja porque Towers no va a jalar, brother. Sí. De tanto que le hicimos Mimi, ahí está. ¡Mimi! Bueno, ahora se acabó el programa. Como conclusión, gente, si no estudiaron durante todo el siglo, no te hagas bolas. Por eso no te Dios, hagas bolas y jala el ciclo, brother. Por eso Dios creó los sustitutorios. Pague sus 80 lucas nomás y la hacen linda. No, en realidad no. Gente, por favor, estudien, ¿no? Sí, estudien y no se hagan bolas, que para eso están en la universidad. Ahora, nos están diciendo que tenemos muy poco tiempo y que ya estamos ahorcados, así que se acabó el programa. Muchas gracias, gente. Gracias, Emily. Un gusto, Cachi. No te hagas bolas, mierda. ¡Miedo! Can't touch this. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bolas. En porlaotraoreja.blogspot.com.